Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, traer con esta palabra. En una ocasión Dios le dijo a Noé, prepárate un arca, porque yo voy a darle fin a esta tierra. Y podemos ver que cuando Noé obedece la voz de Dios, Dios no dejó a Noé sin esperanza. Te voy a decir por qué. Porque aunque para los que ya no estaban bien delante de Dios no había esperanza, porque ya su destino estaba ya profetizado de parte de Dios en la tierra, Dios, aleluya, le dio esperanza a Noé y a su familia. Y yo te voy a decir algo, hay esperanza para, de una nueva tierra para ti. Hay esperanza de nuevas bendiciones para ti. Hay esperanza de un nuevo comienzo en Dios en ti. Hay esperanza, aleluya, de Dios para volver otra vez a iniciar de nuevo. Te voy a decir por qué. Porque Noé solamente obedeció, comenzó a construir el arca, aleluya. Pero no entendía que la palabra de Dios ya era firme para la tierra. Y yo te voy a decir algo, tú vas a querer hacer cosas por personas que ya Dios, aleluya, la tiene apartada. Tú vas a querer, aleluya, ayudar a personas que ya Dios, aleluya, la tiene fuera del propósito. Te digo por qué, porque la gente quizás se preguntaba, ¿qué es lo que Noé está haciendo? ¿Por qué está construyendo este barco tan grande? Imagino yo la gente preguntándose, aleluya, y la gente siguiendo en su placer y en su deleite, haciendo todo lo que a Dios le desagradaba, porque ellos no podían entender que ya para ellos la esperanza se iba a ser quitada, porque venía un gran diluvio, mi alma alaba a Dios, que iba a acabar, aleluya, con la paz de la tierra. Pero te dice el Señor, yo voy a contar, aleluya, tu fidelidad y voy a hacer justicia a tu vida. Quizás, aleluya, muchos quedarán sepultados, aleluya, en procesos donde tú estarás asegurado. Te voy a decir por qué, porque todas estas personas, aleluya, esta humanidad entera quedó sepultada, aleluya, en un gran proceso de 40 días de lluvia. Pero Dios a ti, aleluya, te mantendrá cubierto, te mantendrá seguro. El arca era representación de seguridad, de cobertura hacia la persona que son justa, hacia la persona que camina bien delante de Dios, hacia la persona que viendo el mal no se inclinan al mal, hacia la persona que viendo el pecado no se ensucian con el pecado. Y Dios ha visto esto de ti, que tú, aleluya, no has ensuciado tu vestidura, tú no has ensuciado tu ropa, tú todavía, y aleluya, te mantienes limpio a donde... Aunque a muchos se le vaya la esperanza en Cristo a causa de su maldad, a ti no se te va a ir, te dice el Señor. Te digo por qué, porque la seguridad de Dios está contigo. Tú no le estás pagando un precio a Dios de vano. Tú no le estás pagando un precio a Dios de vano. Dios, aleluya, te va a dar. Mi alma alaba a Dios lo que a muchos le va a ser quitado. Te voy a decir por qué, porque Dios tiene misericordia. Aleluya, pero la gente está haciendo que la misericordia de Dios se agote. Pero sobre tu casa y sobre ti la luz de Jehová va a amanecer. Dios te lo dice, aleluya. El mal que viene para muchos que están mal delante mío no es el mal que te va a tocar a ti, aleluya, ya que tú estás pagando un precio y estás haciendo las cosas bien delante de Dios. Dios te lo dice, aleluya. El arca es la cobertura tuya y de tu casa. Y Dios te lo dice, en esa arca posará la presencia, posará mi alma, alaba a Dios, mi Santo Espíritu. Ahí estará Dios contigo. Dios no va a permitir que el agua, aleluya, hunda el arca, porque el arca está sustentada en la mano del Señor. Y te voy a decir algo, aleluya, esa arca, mi alma alaba a Dios, tiene puerta, y esa puerta la va a cerrar el Señor cuando tú y tu casa estén, aleluya, adentro, porque hay salvación para la humanidad. Pero si ellos no quieren escuchar la voz de Dios, pues Dios va a cerrar la puerta, aleluya, de conduce a la entrada, a la salvación, al reino de los cielos, y la va a cerrar cuando ya tú estés adentro, porque dice la Biblia que tú y tu casa le van a servir a Jehová. Y Dios te lo dice claro, aleluya, hasta que el arca no esté construida. El arca también es tipología, aleluya, del propósito de Dios en esta tierra que Dios tiene contigo. Hasta que el propósito no se cumpla en tu vida y en tu familia, no vendrá, aleluya, el mal que está profetizado para esta tierra. No va a venir, te dice el Señor. Dios te lo dice claro, vienen cosas, aleluya, fuertes para la tierra, pero Dios necesita que tú lo entiendas, que tú y tu casa estarán cubiertas, ningún mal tocará tu puerta, porque Dios te mantendrá asegurado, y Dios, aleluya, te va a entregar. entregar esa tierra nueva, aleluya, y tu familia la van a poseer, donde ya no habrá, aleluya, dolor, donde ya no habrá prisión, donde ya no habrá, aleluya, lamento, donde ya no habrá tristeza. Esta tierra donde tú y tu familia se van a volver a multiplicar y serán tan grandes en esa tierra, y esa tierra nueva que debo entregar, que ustedes van a entender que valió la pena obedecer a Dios hasta el último momento. Te digo con esta palabra en el nombre de Jesús, Cristo te ama, Dios aleluya está contigo, sigue adelante y sigue construyendo el propósito que Dios implantó para tu vida, en el nombre de Jesús.